esta ficción sonora alcance los 400 me gusta, una nueva producción llegará a nuestro podcast. Marca ya el icono del corazón desde la app de iVoox para que el terror continúe. Terror y nada más presenta... Remo no sabía cuántas amantes tenía. Para él las mujeres eran un pasatiempo. Era yo quien le llevaba la cuenta, acostumbrada a asignar las citas con nombres claves para facilitar el cálculo. Lo hacía dejándome llevar por el parecido que las pacientes tenían con alguna estrella del cine porno que veía mi padre. La profesora de los jueves era Ginger Lynn. La esposa del dueño de la constructora era Marilyn Chambers. Y la instructora de yoga no podía ser otra que Janine Lindenmulder. No era difícil encontrar un nombre en ese catálogo de mujeres con las que los hombres se habían masturbado alguna vez. Un asistente sabe más cosas del jefe que la esposa, pero sabe aún más cuando es fea, porque forma parte del mobiliario y las paredes que todo lo escuchan. La señora me eligió. Tal vez pensó que a mi lado su esposo estaría libre de tentaciones. No le importó mi currículum. Bastó mi cara para que tomara la decisión. Lo mío era otra cosa, pero a mi padre no le gustaba que trabajara en la carnicería. Jugar con cuchillos era cosa de hombres, decía. De no haber sido por su machismo y mi falta de atributos, nunca hubiera conocido a Remo. Enamorarme de él fue fácil. Era el hombre por el que una mujer deja su trabajo, a su esposo y a sus principios. Una sabía que el tipo era de los que no se enamoraba, pero al tenerlo cerca, terminaba por ceder a sus encantos. La marcada diferencia entre el dedo índice y anular pronosticaba lo que escondía la entrepierna. Una se entregaba aunque supiera que era una res que iba directa al matadero. En el fondo, los seres humanos no somos más que carne buscando algo de placer. Todos los días salimos del frigorífico con la esperanza de acabar servidos en la mesa de un buen prospecto. No es que le reproche su promiscuidad. Reconozco que mi única frustración era no haber estado en su lista. Ver trabajar a Remo con las herramientas dentales me traía recuerdos de la niñez. Verlo usar la hoja de bisturí en las encías de alguna de sus amantes era como ver a mi padre con su navaja Victorinox de 8 pulgadas desprendiendo un buen trozo de carne de lomo de una res. Remo era un hombre sin escrúpulos. Pasaba con total naturalidad del taladro dental y la sangre del escupidero a la práctica de la unión del perro del Kama Sutra con la paciente de turno. Al principio todo eso me despertaba una fascinación infantil, como cuando una descubre que ha sido el fruto de un momento de placer, que todo se trata de sexo y no de amor. Sentir los gemidos tras la pared de yeso, imaginar las posturas, la mezcla del olor del desinfectante y el semen de Remo, verlo salir con su miembro duro todavía, marcado en el pantalón, me hacía sentir como la espectadora de una película porno. Al principio era un juego solitario en el que salía mojada al terminar la jornada. Espiaba esos encuentros sin saber que con cada amante me hacía más daño. Después de un tiempo, cada mujer, el olor de cada flujo vaginal que tuve que limpiar con desinfectante, me hacía sentir humillada. Ahí estaba yo, siempre esperando, viendo pasar la carne, pero nunca puesta en la parrilla. solo la esposa engañada me hacía sentir algo de consuelo. Lo odié por eso. Nada más duro que estar enamorada de alguien que no puede verte. Las mujeres somos una máquina de acumular resentimientos. No olvidamos nada. Siempre estamos trabajando en la construcción de una torre de malos recuerdos. Solo una mujer enamorada puede pasar del amor al odio en una cadena completa de evidencias. Después de que la esposa se enteró de la infidelidad, se puso como loca. Yo le conté lo de Remo porque también me sentía engañada y quería joderle. No me imaginé que a la señora no le bastaría con divorciarse y dejarlo en la calle. Ella era doctora y sabía de drogas. ¿Qué iba yo a saber sobre benzodiazepinas o cosas de esas para doblegar a un hombre? Ella llegó al consultorio con una botella de vino, como si fueran a celebrar algo, y se dejó manosear por Remo, como una cualquiera de las que iba a consulta. La escuché decirle que no se corriese. Amenazó con pegarle. Decía que ella se merecía más que un polvo a la carrera. No podía saberse si hacían el amor o peleaban. Al final ella le maldijo varias veces por haberse ido muy rápido y se quedaron callados. Unos 10 minutos después entré al consultorio porque sabía que la cosa no andaba bien y lo encontré atado a una silla. Remo estaba desnudo como si estuviera listo para una sesión de bondage. Todavía tenía el miembro erecto, pero ella ya se había vestido. La señora estaba paralizada. Lo tenía ahí, derrotado, pero no sabía qué hacer con él. Me preguntó con rabia que cuántas habían sido. Y fue la cantidad lo que realmente la enfureció. Yo no le insinué nada. Fue ella la que me preguntó si era capaz de quitarle las bolas. Yo sabía, porque mi padre me había enseñado a capar marranos. Les digo que ella ni siquiera lo dudó. Me pasó el bisturí y se lo hice como a un animal de engorde. La verdad es que me sentí obligada. No solo por la señora, sino por todo lo que Remo nos había hecho a las dos. Era para nosotras, o no era para ninguna. Les juro que Remo no se dio cuenta. Estaba como ido, dócil. La señora guardó los testículos en un frasquito y los dejó al lado del escupidero. Lo había arruinado. Él, que era tan hombre. Mi papá decía que un marrano capado no era más que carne, que no servía sino para venderse por kilos. La señora solo lo miraba. Y ahí fue. Cuando se arrepintió, sacó los testículos del frasco y trató de metérselos a la fuerza, como si pudiera devolverle así la virilidad. Fue en ese momento que Remo empezó a gritar de dolor y su esposa le metió un trapo en la boca para que se callara. ¿Qué iba a saber ella? ¿Que tenía desinfectante? ¿Y que empeoraría las cosas? Eso fue lo que pasó, agentes. Lo de descuartizarlo fue para poder meterlo en el frigorífico donde lo encontraron. No fue sevicia, como ustedes dicen. Él ya estaba muerto. Fue fácil. Ya le dije que tengo cierta habilidad con los cuchillos. Y para entonces, Remo no era más que... Cortés Torres, con Laura Nogales como narradora. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Bascón. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror.